Bueno, y ahí estamos en la mañana de Radio Nota 89.9, estamos en Panorámico. Como todas las mañanas aquí, también en Radio Nota, tenemos entrevistas y recién Leticia decía que hoy hay una efeméride más, porque tenemos el Día Nacional del Seguro. El Día Nacional del Seguro. ¿Cuánto de importancia se le da hoy en día a ese tema, ¿no? El seguro, ya casi nadie anda en su auto sin el seguro, como así también en el seguro múltiple, personales, del hogar, etcétera, etcétera. Lo tenemos en línea a Agustín Ferrer, gerente del Banco Credicop, Alejo Ledesma, para charlar con nosotros un ratito. Agustín, buen día. ¿Cómo estás aquí, Juanjo y Leticia? ¿Qué tal? Buen día, Juanjo, Leticia, buen día para toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Hay algo para decir con respecto al Día del Seguro? Bueno, sí, es un tema que se ha proliferado mucho en los últimos tiempos. Es una forma importante que van teniendo como bien vos decías recién, hay diferentes tipos hoy de seguros que se pueden clasificar, digamos, en dos grandes ramas: los patrimoniales, que están orientados a reducir riesgos y acontecimientos siniestros en los casos para proteger el patrimonio. Dentro de esa línea podemos hablar desde las viviendas, los autos que vos mencionabas recién, la producción hoy en día en esta zona, sobre todo lo que tiene que ver con los seguros de granizo, en fin. Y después, por otro lado, lo que tiene que ver, que se puede clasificar como seguros relacionados a la vida, ¿no? Que cubren no solo acontecimientos de muerte, sino como que hay seguros de retiro relacionados también a la vida, seguros que cubren a las empresas para los riesgos de trabajo, todo lo que es relacionado al cuidado de las personas. Uh-huh. Y desde hace un tiempo a esta parte, los bancos no solo se han orientado a prestar servicios financieros, sino que también se han orientado a cubrir este tipo de riesgo, ya sea tanto para el cuidado del patrimonio propio como también para lo que tiene que ver con los seguros de responsabilidad civil, los seguros de ley de riesgo de trabajo, etcétera, etcétera. Nosotros, en nuestro caso, tenemos una empresa que es del grupo cooperativo, que es Segurcop, que está orientada también a estas dos grandes ramas, con la misma filosofía de trabajo que tiene toda la empresa cooperativa, lo cual hace bastante más accesible poder acceder a este tipo de seguros, ya que trabajan también con la misma premisa que la banca cooperativa en cuanto a trabajar con un nivel de rentabilidad mínima necesaria y de compartir los riesgos entre todo el grupo asegurado. Después también hemos hecho diferentes convenios. Uno de ellos es con una empresa del gobierno francés, que es CNP Assurance, más orientada a lo que tiene que ver con toda la rama que ya te mencionaba de los seguros de vida, los seguros de ley de contrato de trabajo, los seguros de sepelio, y un convenio que hemos firmado a partir del año pasado con la empresa Sancor, que también es una empresa del grupo cooperativo, en donde trabajamos en conjunto todo lo que tiene que ver con los riesgos orientados a la producción. Uh-huh. Principalmente los seguros de granizo, los seguros de sequía, etcétera, etcétera. Es la empresa hoy más importante, que tiene mayor nivel de asegurados en cuanto a este tema, y que a través del banco también la estamos trabajando con promociones especiales con nuestra tarjeta agropecuaria, que es la tarjeta AgroCabal. Claro, ahí hay un complemento, porque bueno, hablando de una empresa cooperativa, en este caso la Sancor, digamos, acá encuentra un respaldo que tiene que ver una entidad financiera atrás también, ¿no es cierto? Sí, y la posibilidad de, con nuestra, digamos, el atributo diferencial que podemos otorgarles nosotros y compartir y dar una herramienta más al productor, es la posibilidad de que, pagando con la tarjeta AgroCabal, pueden fijar el precio en pesos al día de la fecha y reducir todo lo que tiene que ver con el riesgo de devaluación y lo que pase con el precio. Ajá. De los cereales tan volátiles en este tiempo. Vos, claro, podés fijar una póliza en pesos y pagándola hoy con la tarjeta agropecuaria con nuestra tarjeta Agrocabal, fijás el precio hoy y lo pagas recién a los 270 días como libre de intereses. Es un atributo diferencial que está funcionando muy bien y que nos ha permitido también posicionarnos como una de las fuertes empresas que comercializan este seguro. Una pregunta, ¿se sigue vendiendo seguros casa por casa como antes o ya eso no existe más? Mirá, nosotros nunca lo hemos realizado. Nosotros como banca cooperativa solamente trabajamos con nuestros socios, es decir, aquellas personas que tienen una caja de ahorro o una cuenta corriente. Tampoco tenemos tercerizado el servicio de seguros, no tenemos centros de ventas o call center, como se llaman, sino que sí lo que contamos es con asesoramiento dentro de cada una de las sucursales y sí tenemos un centro de contacto telefónico que son empleados propios del banco, que están supervisados, porque también con este tema del seguro, insisto, lo que nosotros intentamos hacer es brindarle un servicio anexo a nuestros asociados de bajo costo y de buena calidad, y no como muchas veces pasa que las personas, bueno, se encuentren con débitos de seguro que no tenían ni idea ni de qué son ni para qué sirven. Entonces, claro, eso es muy importante. Sí. Claro, tratamos que en estos casos poder brindar un asesoramiento y que ese seguro sea útil y que sea lo que la persona está necesitando. De esa forma lo trabajamos, es decir, a través o de nuestro centro de contacto telefónico o de nuestras líneas de atención al cliente o también a través de cada una de las sucursales y del asesor comercial que atiende a cada una de las empresas o las personas. Acá me parece que hay una experiencia personal con respecto a esto, ¿no? Pataconeo. En algún momento sí lo hicimos de joven, ¿no? Uno de los primeros trabajos. Claro, no había ni celulares todavía. Me acuerdo que los vendedores de seguros eran muy competitivos allí en la ciudad y eran muchos hombres, ¿no? Había en esa época, eran casi todos hombres. No sé por qué. Sí, no, viste, pero estaba eso, ¿no? Lo que vos mencionás, yo recuerdo, yo trabajaba, soy oriundo de la ciudad de Venado Tuerto, sí. Y sí recuerdo que cuando había comenzado a trabajar en el banco, yo estaba a cargo de la cartera de asalariados, de personas, en la parte de plan sueldos. Y nos tocaba ir a visitar a los gerentes de recursos humanos de las empresas y muchas veces nos encontrábamos fuera de las empresas. Después eso que vos decías de los hombres cambió y pasaron a ser promotoras que esperaban afuera de la fábrica a los chicos para venderle los seguros. Pero me acuerdo que era todo un arte, era el tema de vender seguros, sí. Y una pasión, era algo que apasionaba a muchos y bueno, competían por cuántos clientes metían. Lo difícil cada mes, debe serle vender un servicio para el último día, ¿no? Claro, eso que fue, golpeas la puerta de la casa y decís, no, váyase, te decían, no, claro, imagínate. Servicio social. Re feo. Claro. Bueno, no, hoy esto creo que me parece que se ha modificado también todo lo que tiene que ver con esta situación que se profundizó durante la pandemia y que fue tomando diferentes aristas, que es la cuestión de la tecnología. Ha hecho que mucho de eso que antes se hacía presencial hoy se haga en forma telefónica y que tenga más alcance. Entonces, me parece que ha cambiado por ahí la forma, aunque muchas veces el objetivo es el mismo. También se han modificado diferentes leyes respecto a dar más seguridad a las personas, la posibilidad de tener botones de baja en forma automática para aquellas personas que tenían un seguro y que querían darlo de baja. Me acuerdo que en esa época, que vos decís, eran empresas que muchas veces vos dabas de alto un seguro y después no tenían ni forma de poder darlo de baja. Claro. Se ha ido modificando también. Es importante que se ha modificado la ley de deducciones del impuesto a las ganancias, que le permite a las personas que contraten un seguro de vida poder deducir del impuesto a las ganancias hasta un determinado monto, lo cual también ha incrementado mucho el número de pólizas, ya que antes de pagar el impuesto a las ganancias muchas veces las personas deciden proteger su vida y cargar como beneficiarios a algunos familiares. Bueno, claro, han tenido sí, un montón diferentes de cosas. Modificaciones a lo largo del tiempo. Uh-huh. Sí, esto que veíamos recién, los seguros para la cosecha, todas estas cuestiones que por ahí se han ido ampliando, ¿no? Los distintos sectores. También saber que los asalariados que cuentan con un seguro, que mucha gente no sabe, que si pasa algún siniestro, lo que sea, bueno, sus deudos están asegurados también, ¿no? En el caso de los empleados del Estado. Bueno, el 8 de septiembre de 1944, través del decreto 24.203, la Superintendencia de Seguros de la Nación fijó que el Día del Seguro en la Argentina sería entonces un 21 de octubre para conmemorar la primera iniciativa gubernamental para crear una aseguradora en el país. ¿Y cuál fue la primera? ¿Se sabe? Ya que estamos. Hasta ahora no me lo dice, porque dice que en 1811 el primer triunvirato ya envió al tribunal también para con un descuento, que era una especie de seguro, digamos, claro, una compañía de seguros marítimos en el virreinato del Río de la Plata. Algunos datos históricos de por qué se celebra, digamos, hoy el. Está bien, está bien. La de Jujuy fue la primera aseguradora, según dato que tengo acá. Bueno, Agustín, te cambio un ratito de tema. Se está. Bueno, ayer se dio dictamen en lo que tiene que ver con el presupuesto 2022. Esto me parece que es importante porque, bueno, esperemos contar con presupuesto el año que viene a nivel nacional. Y ahí hay unas metas de inflación. ¿Y esto por qué viene la pregunta? Porque, bueno, hay gente que necesita un préstamo, necesita una tarjeta de crédito para poder. Bueno, ahora se lanza hoy, justamente, la hora 30. Me parece que esto, bueno, puede llegar a ayudar. De hecho, cuando uno mira, casi que conviene financiarse con una tarjeta de crédito. Parece una paradoja, ¿no? Pero con respecto a las tasas que hay hoy para un préstamo, contanos cómo está el panorama hoy y qué es lo que se puede pensar, si uno quiere, el año que viene. Bien, bueno, sí, está trabajándose desde hace ya algunas semanas el debate en comisión de lo que tiene que ver con el presupuesto para el año 2023, que es lo que fija la hoja de ruta en materia económica y presupuestaria para la gestión de gobierno del año que viene, en la cual hay determinadas partidas que el gobierno marca justamente como hoja de ruta en cuanto a cómo espera recibir sus ingresos, de qué forma, cuál sería en función a eso la actividad económica también que espera, y cómo van a afectar a los gastos esa recaudación que tienen. Entonces, a partir de allí, se fijan unos determinados niveles de pauta, tanto de crecimiento de la actividad económica para el año que viene, como también en cuánto van a incrementarse los gastos en algunas partidas. Por supuesto, para ello es importante también fijar cuál es el tipo de inflación esperada que va a afectar, por supuesto, a lo que tiene que ver con la partida de gastos. En ese caso, lo que se ha fijado, o por lo menos lo que se ha presupuestado, insisto, es una hoja de ruta, es un presupuesto, funciona parámetros actuales. Es difícil hacer una previsión exacta en un mundo tan convulsionado, ¿no? Sí, nadie esperaba 100% casi que vamos a tener este año, ¿no? No, tampoco se esperaba que, digo, no es solo en Argentina, acaba de en Inglaterra está habiendo problemas enormes con la primer ministra, con un nivel de inflación que no existía hace muchísimos años. La Unión Europea tiene niveles récord de inflación también. Estados Unidos acaba también de volver a aumentar la tasa a la Fed, lo que es como si fuera nuestro banco central acá. Todos los meses se está haciendo incrementos de tasa. Si bien los números son mucho menores a los de Argentina, pero bueno, si nosotros consideramos que Estados Unidos tiene un nivel de inflación de 0 a 1% y puede terminar el año con 10% de inflación, es 10 veces los niveles de inflación que vienen proyectando. Por lo tanto, para su economía es un ruido muy importante. Para nosotros un 10% de inflación es una gloria, ¿no? Con los niveles que venimos manejando en este último tiempo. Entonces, en función a determinadas parámetros, lo que intenta el gobierno a través del presupuesto es mostrar que las políticas que se van a implementar para el año que viene no son políticas de shock que intenten bajar la inflación bruscamente, sino que esa inflación pueda ir bajándose de forma paulatina año tras año, presupuestando una caída hasta el 60% para el año que viene, luego bajar a un 40 y pico% y terminar el año 2024 con una inflación de cerca del 30%. Para ello determina también una serie de cuestiones. Una de ellas tiene que ver con las tasas de interés que sean positivas. Es decir, hoy el gobierno ha implementado una serie de medidas que vienen desarrollándose de aumento de tasas todos los meses. Este mes no lo han mantenido. que lleva a tasa de plazo fijo, es decir, las tasas activas que tienen, las tasas pasivas que tienen los bancos, por niveles positivos por encima de la inflación. Ahora, por supuesto, eso lo que hace es encarecer el crédito. Claro. Entonces, el gobierno empieza a desembolsar una serie de medidas tendientes a que esa suba de las tasas de interés traten de afectar lo menos posible los niveles de actividad económica. Entonces, saca programas como, por ejemplo, el Ahora 30 o el Ahora 48 para el Ahora 42, perdón, para jubilados, tendientes a poder financiar líneas blancas que sean de producción nacional, heladera, lavarropa, sí, sí, aire acondicionado de bajo consumo, televisores, para tratar de movilizar la actividad económica a través de una tasa subsidiada, que también esto es importante, no tendría costo fiscal para el Estado, porque el subsidio de esa tasa la harían los bancos, con una tasa del 48%, que hoy es la mitad de lo que está la tasa de interés de una tarjeta normal. También sale a la carga, nosotros esta semana estamos terminando con el cupo que teníamos de limitado para la filial, volvieron las líneas de fondo de inversión productiva para tratar de dar respaldo a las pequeñas. Es una línea especial que el Banco Central obliga a los bancos que el 7,5% de la capacidad prestable de los depósitos que recibe tienen que prestarlos bajo esta línea, con una tasa subsidiada por debajo de las tasas normales. Estas líneas pueden aplicarse a capital de trabajo, a descuento de cheques, a créditos de corto plazo para financiar capital de trabajo, o también a líneas de inversión. En nuestro caso, el banco lo que ha determinado es que todo el monto, toda esa burbuja de dinero que el banco tiene para prestar, no, en vez de prestarlo a grandes empresas, lo que hace es lo distribuye por zonas, y cada zona puede realizar esos préstamos a la mayor cantidad de gente posible, justamente para poder ampliar ese beneficio y hacerlo mucho más dinámico. Uh-huh. No es lo mismo un préstamo prestado a una sola empresa, que para nosotros sería mucho más sencillo, como siempre digo, porque bueno, cuando estas tasas son bajas, te acercas a una empresa grande con un solo formulario, administrativamente es mucho más sencillo y ya cumplís con tu requisito frente al Banco Central. En nuestra idea como banca cooperativa es poder utilizar esta herramienta que nos da el Estado para poder aplicarla a la mayor cantidad de socios posible y de esa forma generar un efecto multiplicador en la economía local, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces quedaremos ahí al aguardo cómo va caminando la economía argentina, que bueno, por ahí el mes que viene es distinta, vayamos aflojándole a la inflación, porque esto bueno hará que el dinero sea más barato, ¿no? Que eso es lo que por ahí buscamos, ¿no? Bueno, y destacar también que la inflación ha sido una cuestión histórica en nuestro país desde que volvió la democracia en adelante, ¿no? Tuvimos hiperinflación con Alfonsín, siempre fue algo que les quitó el sueño a todos los presidentes, y que no es el único bastión o el único factor que hace a que haya un buen desarrollo económico en el país, ¿no? Este tipo de medidas de desarrollo del consumo interno hacen que haya movimiento, ¿no es cierto? Dentro de lo que es el pequeño trabajo de las empresas, y también así esto de estimular el consumo para los que pueden consumir, porque eso también hay que aclararlo. Si los salarios siguen petrificados ahí, no va a haber demasiado consumo, hace que por lo menos se reactive un poco más y la gente empiece a depositar en los bancos, ¿no es así? Sí, mira, el tema de la inflación, como bien vos decís, es algo histórico en nuestro país, se lo han atribuido a diferentes causas, han dicho que este año es algo totalmente diferente a lo que ha pasado en otros años. Mira, han dicho que la inflación es producto de los salarios. Resulta que, según los últimos informes, los salarios durante el gobierno anterior perdieron más de un 13%, y en lo que va de la gestión de gobierno actual, los salarios reales en promedio han perdido un 1,3% respecto de la inflación. Es decir, que si los salarios están atrasados, no pueden ser nunca una causa de inflación. Definitivamente. Han dicho eso, que el problema de la inflación tiene que ver con el tipo de cambio, con el dólar, y sin embargo no paramos de escuchar que la presión que ejercen diferentes sectores informando o diciendo que el tipo de cambio está atrasado. Volvemos a la misma lógica, si el tipo de cambio está atrasado, nunca puede ser uno de los productos o efectos de la inflación. Han dicho que es la emisión monetaria, la maquinita de emitir sí. billetes, escuchamos todos los días por la televisión. Y cuando uno ve los informes del Banco Central, vemos que la emisión monetaria está en un 26% por encima del año pasado y la inflación está cerca del 80%. Es decir, que está muy atrasada la emisión respecto de la inflación, tampoco sería uno de los puntos. Hay algo que es lo que no se menciona y me parece que en este año es una de las cuestiones fundamentales y que lo ha sido, creo yo, a lo largo de toda la historia de nuestro país, que tiene que ver con la puja distributiva. Es decir, ¿quién se queda con la torta? Con la porción de la torta. Para ser claro, Argentina durante el año 2021 creció un 10,3% y en lo que va del año tiene un crecimiento cerca del 6%. Es decir, que tenemos una torta casi un cuarto más grande que la de antes, pero tenemos, sin embargo, que la masa de trabajadores tiene una porción más chica que la que tenía antes. Y tenemos sectores, dicho en el coloquio de ideas que se generó la semana pasada en Buenos Aires, donde estaban reunidos los principales empresarios, uno de ellos incluso lo mencionaba, hay sectores concentrados de la economía que han incrementado notoriamente sus ganancias, cuando hay otros sectores que son los mayoritarios que incluso trabajando y cumpliendo sus jornadas laborales no pueden llegar a tener una vida digna. Entonces me parece que una de las cuestiones fundamentales a resolver tiene que ver con eso, con trabajar sobre la puja distributiva para que sea más equitativa y logrando de esa forma poder reducir la inflación, porque no hay posibilidad de un plan económico que funcione con una inflación de estos números, ¿no? Por último, te pregunto, porque me parece tiene que ver con todo lo que estamos hablando, la actividad industrial está creciendo nuevamente, hay 6 y pico de incremento en septiembre, pero digo, ahora cuando uno mira, tenemos nivel de inflación, que es el único punto que tenemos para criticarle al gobierno, digamos, sería el mayoritario, pero como cuando uno mira, la actividad industrial está en viento en popa, como a Canarias, como todo el departamento, como Córdoba, la Argentina, sin embargo, tengo entendido que hay muy bajo nivel de rechazo de cheques, de descubierto, de incobrabilidad. El sistema, el banco, ¿cómo está ahí? Digo, para tener una data objetiva. No, mira, cada vez que funciona el mercado interno, esto es histórico, y que funcionan las pequeñas y medianas empresas, el país crece, ha crecido el número de trabajadores registrados, ha crecido el empleo industrial. Si uno ve la actividad económica en todos sus rubros, se encuentra con que hay una mejora notoria en todos esos puntos. Si uno analiza específicamente lo que consultaba respecto a los niveles de mora, hoy en día el banco está en uno de sus niveles más bajos de mora del sistema de los últimos tiempos. No hay prácticamente, es muy poca la cantidad de cheques rechazados, justamente porque la actividad viene funcionando. O sea que está sólido lo que eso. Nosotros, los bancos están absolutamente sólidos ya desde hace bastante tiempo. Me parece que el principal problema, que como vos mencionabas, tiene que ver con la inflación y cómo va golpeando a los sectores de ingresos medios o de ingresos fijos, que sí. De continuar esta situación, sí puede empezar a verse afectada su capacidad de pago. Recordemos que hoy se conocía un dato respecto a que el salario mínimo vital y móvil está cerca de 56.000 pesos. Es decir, que hoy ni siquiera con 2 salarios mínimo vital y móvil estamos pudiendo cubrir una canasta de pobreza. Me parece que los principales puntos a resolver tienen que ver con eso, con potenciar aquellos sectores de ingreso fijo que son los que en definitiva consumen y los que han relegado en este último tiempo la porción justamente de esa torta de crecimiento que viene teniendo el país. Bien. Agustín, muchas gracias por atendernos. Fuerte abrazo, Un abrazo grande, que tengan un lindo día y un buen fin de semana a todos. Bueno, gracias. Ahí lo teníamos, Agustín Ferrer, gerente del Banco Credicop, de Alejo Ledesma, la sucursal 270, hablando un poquito